sufrimiento y dolor, les voy a hacer un recuerdo. Voy a relatarle a ustedes la historia de un buen amigo, de Víctor Manuel Rosales, tenía de apodo el Huiritio. Pero en San Marcos paseaba, sabía tocar la guitarra, el tacuache lo enseñó, luego se vino a su pueblo y hasta un conjunto formó. A cobrar unos adeudos. Al llegar a las salinas, se hallaban dos individuos. Él les pasó a preguntar que a dónde estaba para llegar a Chautengo, porque él ya venía perdido. Los dos infames fingieron, diciéndole muy amigo. Por eso no te preocupes, nosotros te lo enseñamos, tócanos unas canciones, luego enseguida nos vamos. Les tocó y luego él les recordó, oh, oh, oh. Ellos no se le negaron, lo fueron a encaminar, pero él no se imaginaba que lo iban a asesinar. Iban por el camino, lo empezaron a insultar. Sonriendo les contestó: ¿por qué me quieren matar? Si quieren la grabadora, se las puedo hicieron caso, de frente él se les paró. Oh, oh. De una fuerte cachetada al suelo tiró a los dos, 5 balazos le dieron de calibre 22. Para que no lo encontraran, ahí lo dejaron. fallaron a los 3 días y estaba desfigurado. Adiós, amigo Wiri. Pero que tomen en cuenta que a Dios nunca se le olvida.